con fe. La ilusión renace, vuelve a florecer. Antiguas hazañas rugiendo en el umbral, rompiendo las redes, llegado ritual. Nacional de Tala, grita mi pasión. Quédate en el alma, legendario honor. Surge mi recuerdo, melancólico corazón. El más futbolero, dueño de otro gol. Nacional de Tala, estirpe de campeón. Nacional de Tala, grita mi pasión. Quédate en el alma, legendario honor. Surge en mi recuerdo, melancólico corazón. El más futbolero, dueño de otro gol. Nacional de Tala, estirpe de campeón. Nacional de Tala. Besa con goles la red. Con tinte de campeón pinta gambeta su pluma. Heroica huella de ceño fruncido. Vender cara a cara, cara a la derrota. Y hacer saber al rival cuántos pares son tres botas. Nacional de Tala, grita mi pasión. Quédate en el alma, legendario honor. Surge mi recuerdo, melancólico corazón. El más futbolero, dueño de otro gol. Nacional de Tala, estirpe de campeón. Juega Nacional de Tala.